You bring new meaning to the word. Delicious. You're putting me in overdrive. I like it when you do it like las 10 y 5 minutos en la X96.5. Aquí empiezan las 20 de la X. Las 10 de la mañana, 5 minutos. Esta es la X96.5 acompañando su fin de semana con una mañana increíble de sábado a través de nuestra frecuencia 96.5. Estamos siendo parte de su fin de semana. Gracias por permitirnos estar ahí con ustedes y compartir parte de su mañana con estos superclásicos que acaban de sonar, que mañana llegarán también de manera masiva desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Mañana nos vamos más larguito con nuestros Archivos X, así que si les quedó pendiente algo, pues me cuentan en el WhatsApp que está súper dispuesto para ustedes. 318-860-9616, la línea que nos une, y por allí mantenemos contacto directo. Y tengo en cuenta, por supuesto, sus sugerencias para los archivos de mañana, desde las 8 hasta las 12. Ahora detenemos este viaje en el tiempo para disfrutar del presente musical con las 20 canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo. 20 canciones que son las más escuchadas en Estados Unidos, en Europa, y que le dan forma a nuestra programación. Cada 8 días ustedes me ayudan a elegir lo que ocurre. Bueno, entre semana me ayudan a elegir, y cada 8 días yo les cuento el resumen de estas 20 canciones, porque a partir de hoy quedan allí en nuestro Twitter, @laxcaleoficial, las encuestas con cada una de las canciones para que ustedes voten y califiquen, den su voto favorito por su artista, por su canción, y me ayuden a darle forma a un nuevo conteo que estará regresando justamente en 8 días. Así es que ya pueden seguirnos, si no lo han hecho, @laxcaleoficial, y por ahí estamos en contacto para que voten por sus canciones favoritas. Esta es la edición 21 de nuestro conteo para hoy, 8 de junio del año 2024. Con 4 canciones estables, con 8 que suben y 8 que descienden. Y con este top 5, que es el que tenemos actualmente. Casilla 5, ahí se ubica Ariana Grande con Yes And. Just,

número 18. Se llama Loreen, la canción está Tú y es la posición 18 esta semana en nuestro conteo. 10 de la mañana, 19 minutos, aquí estamos conectados con ustedes haciendo este resumen de los éxitos más importantes en nuestra estación, la X96.5, como es costumbre. Cada sábado en la mañana, ahí estamos con ustedes. Y ustedes aprovechando la mañana del sábado para muchas cosas increíbles, como por ejemplo, ser parte de estos días increíbles y especiales de ofertas frescas. Ofertas frescas todos los días, ¿saben dónde? En Carulla. Hoy, por ejemplo, pueden llevar six pack de cerveza Heineken en 16,600. Además, carne para asar, para freír en solo 12,100 pesos. Váyanse ya para su almacén favorito o compren a través de la app Carulla. Válido hasta el 10 de junio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Recuerden que pueden ingresar a nuestro Twitter para votar ya por sus canciones favoritas. Ya están las tres primeras allí, justamente en nuestra cuenta de Twitter, arroba la X Cali Oficial, para que voten. Si quieren que Love It On Me, por ejemplo, salga del conteo, pues marcan esa opción ahí en la encuesta. Si quieren que Girl Summer ascienda o descienda, pues también pueden hacerlo. O si le quieren dar su apoyo a Loreen, ahí está nuestra encuesta para que ustedes nos ayuden a darle forma a otro nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Vamos a seguir con tres posiciones más. Estamos buscando llegar a la más importante. Eso ocurrirá más o menos hacia el mediodía de este sábado, cuando estemos llegando a la número uno. Ahora nos vamos con las casillas número 17, número 16 y número 15 de nuestro conteo en esta edición número 21. En la posición 17, el polémico Lil Nas X con J. Christ. Por ahí veía un tuit de un oyente bastante molesto con la canción. Que ¿cómo se nos ocurría meter esa canción al conteo? ¡Qué canción tan pésima! ¿Por qué no metíamos Colfera? Que mencionaba... creo que mencionaba a... Espresso. ¿Por qué no metíamos Espresso de Sabrina Carpenter? Bueno, Espresso es uno de los estrenos. En estos momentos todavía no ha ingresado, pero puede ingresar. De eso se encargan ustedes a través de sus peticiones musicales. Muy seguramente Espresso estará ingresando la próxima semana. Bueno, aquí va la casilla 17. J. Christ con Lil Nas X. Su semana número 3 en nuestro conteo. Posición 17 permanece estable esta semana Lil Nas X con su polémica J. Christ. En la posición 16 estará Tyla con Water, también una semana más en la casilla 16. Tiene 17 semanas ya con nosotros. Y en la casilla número 15 estará Popular con The Weeknd, Madonna y Playboi Carti, perdiendo una posición. Caen del 14, quedan en la casilla número 15. Son 8 semanas en total que llevan con nosotros en nuestro conteo. Posiciones 17, 16 y número 15. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Telling me

cause you know I'm popular. Yo, Charlie fuck with me cause you know I'm popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Yo, Charlie fuck with me cause you know I'm popular. Yo, Charlie fuck with me cause you know I'm popular. Give me it, money, I'm keeping it. I'm getting can, I'm keeping it. Money on top of me, money on top of her. Yo, Charlie fuck with me cause you know I'm popular. Popular, born to be popular. She ain't had 20 men, but she running up. She can never be broke, cause she popular. Turn that webcam on for the followers. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. Cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Madonna, en medio de la polémica que sigue esta semana, marcando su carrera artística por demandas que vienen en camino sobre lo fuerte de su show presentado en su gira de conciertos y demás. Aquí está con Playboi Carti en esta canción que sigue sonando increíble, Popular, con The Weeknd. Este trío encantador que nos prometió una nueva canción, veremos si cumplen o no. Casilla 15 es esta semana Popular en nuestro conteo, las 20 de la X. Saludos hasta Popayán para nuestro querido Francisco Castillo, que se reporta hasta ahora con nosotros. Ahí nos está escribiendo a través de la línea WhatsApp. Amigos de la mejor música desde siempre y para siempre. La X desde Popayán, su fiel oyente. Gracias, Francisco, por compartir tu sábado con nosotros. Glorita, también nos saluda por acá, dice, hola Julito, con ese popurrí de entrada de Archivos X, me devolviste a la época de colegio, época de los 80, gracias por esa selección de buenas canciones, gracias a ustedes por disfrutárselas conmigo, mañana tenemos más archivos, recuerden, si quieren de una vez adelantar tareita para la programación de mañana, me van diciendo qué canciones quieren oír, desde las 8 hasta las 12 estaremos viajando por el tiempo mañana en los Archivos X. Vamos a seguir con las siguientes tres posiciones, las casillas número 14, número 13 y número 12. Doja Cat, Kenya Grace y Dua Lipa son los artistas que vienen a continuación. Doja Cat desciende una posición. De la casilla 13 se queda en la posición 14 esta semana con Agora Hills. Kenya Grace con Strangers tiene 25 semanas con nosotros. Hay dos canciones que tienen 25 semanas. Ah, mentiras, tres. Una ya la escuchamos, Taylor Swift con Cruel Summer. 25 semanas lleva mi querida Taylor en nuestro conteo. Y también 25 semanas lleva Kenya Grace con Strangers. Aquí está en la posición 13. Ganando dos casillas del lugar 15, sube a la posición 13 esta semana. Y Dua Lipa pierde una casilla, baja del 11, se queda en el 12 con Houdini. Es lo que escucharemos a continuación en nuestro conteo. Casillas 14, 13 y número 12. Número 14. Rub it in their face, put a

número 12. Quince minutos nos separan de las 11 de la mañana. En esta soleada mañana del sábado estamos con ustedes a través de la X96.5, llevando este resumen de música que preparamos cada fin de semana. Las 20 de la X, las 20 canciones que más suenan en el mundo entero. Por acá está Harold, nos saluda a través de WhatsApp y dice que si le podemos dar el nombre de la casilla 17. La casilla 17 le correspondía a Lil Nas X. Ahí estaba con Jay Christ. De todas formas, Harold, finalizando el conteo, puedes consultarlo en su versión más actual a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí, en la sección programas, vas a encontrar lo mejor de la semana. Y ahí está nuestro conteo. Y está nuestro conteo de la tarde, la X Top Dance, para que consultes cuando quieras. Y está nuestra cuenta en Twitter, por supuesto, aquí también activa con todas las encuestas para que ustedes vayan votando por sus canciones favoritas en este fin de semana. Un fin de semana que tuvo una sorpresa por una australiana que todos queremos. Kylie Minogue lanzó una nueva canción y lo hizo en pleno concierto. Padam Padam ha sido la canción que Kylie pues ha elegido para volver de manera muy definitiva y masiva al mundo de la música. Y bueno, fue una increíble elección. La canción le ha traído muy buenos rendimientos. Una canción importante en varios listados del mundo que le ha permitido recibir mucho reconocimiento. Y bueno, nuevamente su carrera volver al top. ¡Gracias! Esta es una especie como de regalo que ha querido tener con sus fans en un momento bastante íntimo, en un concierto, estrenando en directo su canción Midnight's Ride. La cantó en pleno show y está disponible a través de todas las plataformas. Midnight Show se llama esta canción, que es lo nuevo de Kylie con Diplo y con Orville Peck. Justamente con este artista compartió allí en el escenario mientras interpretaba esta canción, que es bastante pegajosa, diría yo. Tiene un ritmo basado un poco en el country, otra que se deja seducir por el country. Y bueno, eligió este concierto justamente para mostrarle a su público su nueva canción. Así es que aquí la tenemos para que ustedes también la disfruten y me digan qué tal les parece esto. Midnight Ride, lo nuevo de Kylie Minogue, que muy posiblemente va a ser parte de su próxima producción discográfica. Y así suena. Bueno, con todo el sonido country nos presenta, al lado de Orville Peck, Kylie Minogue, su más reciente éxito, que bueno, ya está en todas las plataformas, pero su estreno y su presentación, y lo que tiene enloquecida las redes es su presentación en vivo. Ya ella está trabajando en un nuevo álbum y esta canción muy seguramente estará incluida allí. ¿Les gustó? Cuéntenme a través del 318-860-9616. Y bueno, si les gustaría que esta canción también entrara a ser parte de la programación de la X96.5. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Es lo mejor de la semana. Cada sábado aquí hacemos este resumen de lo mejor que ha ocurrido en esta semana que cierra. Y bueno, cómo cierran nuestras canciones también. La mejor forma de descubrir música nueva, siempre conectado. Pedro Osorio nos está saludando. Bueno, Pedro, bienvenido siempre por acá a través de nuestro WhatsApp. Gracias por ponerte en contacto, por enviarnos tu mensajito y por ser parte de estos 30 años de la X. A propósito, recuerden que estamos en nuestro aniversario número 30 y que ustedes también hacen de este aniversario un momento muy especial para nosotros, enviándonos este tipo de saludos, por ejemplo. Ah, un momentico, que Kylie todavía me está cantando por acá. Ya, Kylie, por favor, ya llegará tu momento. Muy seguramente harás parte de nuestra selección especial de éxitos en las 20 de la X. Pero déjame escuchar este saludo que nos envía Harold desde España y que nos pone muy contento a todo el equipo de la X. Y si ustedes quieren enviarnos un saludo así, pues aquí lo esperamos en nuestro WhatsApp. Hola, ¿qué tal, chicos de la X? Mi nombre es Arnold Peláez. Me encuentro en Castellón de la Plana, en Valencia, España. Me encuentro siempre sintonizado por la aplicación de la X porque me da más música y la música que más amo. Muchas gracias. Abrazos. Arnold, abrazos de vuelta para ti. Gracias por ese mensaje tan bonito que de verdad es para nosotros muy especial y sobre todo, pues como les digo, en estos momentos que celebramos, en este 2024 que celebramos nuestro aniversario número 30, gracias por compartir esos momentos especiales con nosotros. Para eso estamos aquí. Vamos a avanzar con tres canciones más. Justamente viene Kylie Minogue con Tension, que en esta oportunidad desciende del lugar 10, que se queda en la casilla 11 esta semana, con 25 semanas sonando en nuestro conteo. Les dije que eran tres las canciones que tenían 25 semanas, es decir, las más antiguas del conteo. Taylor Swift con Cruel Summer, está Kenya Grace con Strangers y está Kylie Minogue con Tension. Aquí está en la posición 11. También escucharemos a Joe con End of Beginning, canción de esas que se han vuelto virales a través de plataformas digitales y que empiezan a calar muchísimo entre nuestro gusto. Tres semanas solo tiene esta canción con nosotros. Posición anterior, la número 12, y asciende dos casillas, se queda con la posición 10 en la mitad de nuestro conteo. Y estará, hablando de música country, pues Beyoncé con su Texas Hold'em, que desciende del lugar 6 y se queda con la casilla 9 esta semana. Tension con Kylie Minogue, End of Beginning con Joe y Texas Hold'em con Beyoncé. Así continúa nuestro conteo. Número 11. Hands up on me, baby. número 10. To the flow now. Woo! There's a tornado. There's a heat wave coming at us. to the flow now. Un fin de semana que viene bastante extenso porque tenemos festivo, por supuesto. Este lunes es festivo. Y nosotros estaremos con ustedes 24/7. Acompañándolos con más música, con mañana, una mañana repleta de clásicos. Este conteo que tiene su resumen los domingos también, desde el mediodía. Mañana domingo por la tarde, nosotros, Tefa y yo, vamos a estar acompañando esa jornada de la tarde del domingo con una selección especial de música y, bueno, algunas historias que les contamos. Como estamos tan dateados del tema moda por estos días, con Distrito Moda que se desarrolla en la ciudad, hoy tiene su cierre además en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Pues mañana en el Soundtrack a las 4 de la tarde estaremos con una selección especial de esas canciones que pues han tocado, bien sea en su letra, en su videoclip o en alguna historia que cuenten el tema de la moda que a todos nos toca en algún momento. Y a través de la música se han vivido momentos bastante increíbles en los que se mezclan estas dos artes, la moda y la música. Mañana en el Soundtrack, una selección bien especial, Tefa y yo los acompañamos a partir de las 4 de la tarde. Y como es lunes festivo, pues el lunes repetimos el programa también a las 4 de la tarde. El Soundtrack en repetición el lunes festivo. Aquí estamos haciendo nuestro resumen respectivo de las canciones más importantes. Y es momento de avanzar con tres posiciones más, las casillas número 8, número 7 y número 6. Para eso está Noah Kahan, está Dua Lipa y está Ariana Grande. Noah, que sube una posición y de lugar 9 se queda en la casilla 8 esta semana con Stick Season, completando su semana número 8 con nosotros. Dua Lipa también tiene el mismo número de semanas con Training Seasons, 8 en total. También sube una posición del lugar 7. Ah, no, ella se queda estable, más bien. Estable en esta posición, la número 7, Dua Lipa. Y Ariana Grande, del lugar número 5, pasa a la casilla 6, pierde una posición con Yes And. Aquí están nuestros tres artistas siguientes y las tres posiciones que vienen a continuación. 8, número 7 y número 6. Número 8. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. Memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, because I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now you're tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good on all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I saw your mom, she forgot that I existed.

Santa con Ariana Grande. La posición 6 esta semana en nuestro conteo abandona el top 5. Y así se registran los movimientos esta semana en nuestro conteo. Están escuchando las 20 más importantes en el mundo, nuestras 20 canciones, las 20 de la X. Aquí estamos con ustedes y llegando casi casi al mediodía estaremos nosotros también llegando al número 1 esta semana. Les decía que estábamos hablando mucho de moda durante todos estos días por aquello de Distrito Moda, el evento de moda en Cali, el evento que pone el tema de la moda en la ciudad y que viste la ciudad de moda con todo lo que ocurre y programación que hay, no solamente en el centro de eventos, donde pues los invitamos a que vayan hoy, que es el último día, para que vean una muestra comercial increíble y unas zonas de experiencia muy chéveres que tienen lugar allí. Para ingresar al centro de eventos, pues no necesitan boletería, ustedes van allí directamente e ingresan. Y hoy, pues termina toda esta feria, así que invitadísimos a que hagan parte. Nuestras chicas de la X, Lu y María, pues esta mañana se fueron muy juiciosas para Jairo Varela. Ahí en la plazoleta de Jairo Varela hay una terraza increíble que es Garden Sky, que son pues también muy amigos de nuestra casa en la X. Y allí se llevó a cabo un brunch desde esta mañana con la revista Aló y el tema de las mujeres. Mujeres que inspiran, y ahí está justamente Lu y María que nos cuentan lo que está pasando allí esta mañana dentro de la programación de Distrito Moda. Hola, hola, hoy la X96.5 los está acompañando desde la plazoleta Jairo Varela con cosas increíbles que estamos viviendo. ¿Cómo se llama este espacio en el que estamos compartiendo? Mujeres que inspiran. Me encanta porque es una gran oportunidad también como mujeres darnos cuenta lo tan maravilloso que podemos lograr con tan solo materializar esos sueños. Hemos escuchado a mujeres realmente increíbles, asombrosas, que han logrado algo y algo estupendo. Por ejemplo, estábamos escuchando la historia de Joana Rojas, una diseñadora colombiana que pues ha tenido situaciones difíciles en su vida, pero las ha logrado transformar hasta el punto de que hoy en día es una gran diseñadora que a través de la moda promueve esperanza y promueve mucho amor. Claro, y no solamente porque la vimos ayer justamente en una de las pasarelas en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en el marco justamente de esto que se llama Distrito Moda en su tercera edición, sino también porque está dispuesta a contagiarnos a todos los que estamos, a todas las que estamos presentes en este conversatorio de mujeres que inspiran, para que nos llenemos de resiliencia y para que nos motivemos a perseguir esos sueños. Y algo muy lindo que ella nos compartió fue vivir el hoy. Esto suena cliché, pero creo que una persona que ha pasado por lo que Joana Rojas ha pasado lo tiene más que claro. Total, también tuvimos a nuestra Miss X Universe Colombia, Camila Bello, una mujer tremendísima, una mujer real, una mujer que se muestra sin filtros y que también nos enseña muchas cosas, ¿no? A veces cuando vemos el reinado nos imaginamos esas mujeres perfectas con una vida en la que los estándares pues son bastante altos, pero ella como que hizo eso disruptivo. Es mamá, es empresaria, tiene muchos proyectos, muchos sueños, y que todo esto pues nos ha servido a nosotras para seguirnos inspirando en ese camino de empoderamiento femenino. Total, qué chévere todas estas experiencias que hemos estado recibiendo de estas mujeres poderosas. Qué bonito cuando se animan a compartir el mensaje y motivan a otras mujeres. Qué bonito cuando todas nos unimos y empezamos a contagiarnos justamente de estos mensajes que nos llenan de poder. Eso es lo que se está viviendo desde la plazoleta Jairo Varela. Igual todavía hay dos invitadas más. Vamos corriendo a escucharlas, obviamente para compartir con ustedes qué es lo que tienen para enseñarle al mundo de su propia experiencia. Los invitamos a que nos sigan vean, nos etiqueten también a través de nuestras redes sociales, en nuestras historias. Ustedes pueden ver como el detalle y el detrás de todo lo que está ocurriendo en esta semana tan importante de Distrito Moda. Y recuerden que la X está de moda. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Así es, la X está de moda. Más tardecito estará publicado nuestro Black Carpet X, que ayer también tuvimos la oportunidad de poner a prueba muchos asistentes a esta feria de moda a caminar sobre la pasarela. Ya hay un videito por ahí colgando de nuestro primer día en la X965, nuestra cuenta en Instagram. Si no nos siguen, háganlo ahorita mismo y por allí se dan cuenta también de nuestra Black Carpet X, que ahorita más tarde tendrá otro video también del día de ayer. Y más tarde estaremos desde allá también en la última jornada de Distrito Moda. 11:23 minutos, sigamos con nuestro conteo. Aquí estamos llegando, tratando de llegar al número uno. Y nos vamos con las siguientes tres posiciones, las casillas. Número 5, número 4 y número 3. Entramos al top 5 en nuestra edición número 21 para este sábado. Aquí está entonces Sabrina Carpenter con Feather. Estará Ariana Grande con We Can Difference. Y estará Tate McRae con Greedy. Feather con Sabrina Carpenter es una canción que lleva 3 semanas con nosotros. Ocupa la posición número 5 esta semana. Viene del lugar 8 y se trepa y se queda aquí en el top 5. Sabrina Carpenter ascendiendo 3 posiciones. Ariana Grande permanece estable con We Can Difference en la casilla 4. Lo mismo que Tate McRae, que también esta semana se queda allí quietita con Greedy. 5, 4 y 3, lo que viene a continuación en nuestro conteo. Número 5. Dream come true when it's on a platter for you. Then you pull back when I try to make plans more than 2 hours in advance. Slam the door, ignore, saying no, no, no, no more. Got you blocked after this and after. Cuatro. I didn't think you 3. I'll do you. Tate McRae hace esto que es Greedy. 11:33 minutos en la X96.5, casillas 5, 4 y 3. Estamos ya a punto de conocer la más importante de esta semana. Gracias también a sus votos, a sus elecciones, porque ustedes también eligen la música que quieren escuchar a través de estas encuestas que publicamos en nuestro Twitter para ustedes, arroba la X Cali Oficial en Twitter, así nos siguen, y también a través de las peticiones musicales que tenemos de ustedes toda la semana. Todo esto ayuda a darle forma a un conteo que escuchan cada sábado a las 10 de la mañana, aquí en las 20 de la X. Todos los días pueden disfrutar de ofertas frescas, ¿saben en dónde? En Carulla. Pueden llevarse, por ejemplo, hoy, uy, qué rico, un six pack de cervecita Heineken, cómo cae de bien con ese solecito que hace hasta ahora en la mañana. 16,600 pesos solamente el six pack de cerveza Heineken. O si se les ocurre hacer un asadito hoy, carne para asar, para freír, en solo 12,100 pesos. Váyanse a su almacén favorito o compren a través de la aplicación de Carulla. Esto es válido hasta el 10 de junio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Es lo mejor de la semana sonando hasta ahora en la X96.5. Bueno, y dentro de esas cosas chéveres para resaltar, pues hay una actividad que se desarrolla también en un lugar donde escuchan muchísimo la X96.5, y se trata de Jumbo. Queremos saludar especialmente a toda la gente en Jumbo que se conecta con nosotros. Tenemos muchos oyentes que por ahí nos escriben a través del 318-860-9616. A ver si hay alguien de Jumbo conectado hasta ahora a través de nuestro WhatsApp que nos diga, levante la manito y diga, yo estoy aquí escuchando la X. Pues Jumbo está celebrando 26 años del Encuentro Nacional de Danzas Nuestra Tierra. Se lleva a cabo en estos momentos y finaliza justamente mañana. Andan de fiesta. El Parque Belalcázar es, digamos, el escenario principal de este evento. Tan bonito, con un desfile por las calles, además, que parte desde el Parque Bolívar y finaliza en el Parque Belalcázar. Así se abrió el evento el jueves pasado. Y bueno, todos los días han tenido una programación increíble con grupos representativos del folclore colombiano que vienen desde otras partes del interior de nuestro país. Hay grupos que vienen de Meta, de Tadó, de Acacías, de Chocó, de Tunja, Boyacá, Nariño, Medellín, de Antioquia. Grupos municipales y, por supuesto, grupos de acá del Valle del Cauca. Hay presentaciones de gala, pero también se aprovecha todo este conocimiento folclórico de los grupos que están participando para que muchos alumnos de escuelas, instituciones educativas públicas del municipio y habitantes también de corregimientos como Dapa, Yumbillo y Mulaló conozcan mucho más de cerca lo que representa el folclore colombiano. Ahora que me dicen Mulaló, se me vino a la mente los paisajes tan hermosos de Mulaló. ¡Qué lugar tan fantástico y paradisíaco! Bueno, esta invitación es para que todos los que tengan la oportunidad vayan hoy y mañana y aprovechen toda esta programación que tienen increíble yumbeños y vallecaucanos, y conocer más del folclore, de nuestro bellísimo folclore, y acompañen todas estas agrupaciones locales que hacen un esfuerzo increíble por año tras año, pues ser parte de toda esta programación. Así es que si quieren más información, ustedes pueden consultar la página jumbo.gov.co. Ahí se van a encontrar, por supuesto, con la programación completita. Ahí también pueden consultar la alcaldía de Jumbo en Instagram, arroba alcaldía Jumbo. Ahí pueden tener también más información. www.jumbo.gov.co y prepararse para disfrutar de una programación súper increíble que tienen hoy, sábado y mañana, que será la clausura de este evento tan importante. Así es que felicitaciones a Jumbo por esa celebración, 26 años del Encuentro Nacional de Danzas Nuestra Tierra. Sé que la van a pasar increíble en estos últimos dos días que resta de este fantástico Encuentro Nacional de Danza. Son las 11:37 minutos, seguimos acá en la X96.5 con nuestro conteo y nos vamos derechito a conocer la casilla número 2. Después de la posición 2 vendrá nuestro resumen de posiciones y después la número 1 en esta edición 21 de nuestro conteo. Aquí está la segunda posición más importante de las 20 de la X. Número 2. For a while there it was rough, but lately I've been doing better.

Agora Hills, ahí está Doja Cat, posición 13. Strangers con Kenya Grace, casilla 15. Houdini con Dua Lipa en la posición 11 esta semana y Kylie Minogue con Tensión, casilla 10. End of Beginning en la posición número 10, casilla número 10 con John. Texas Hold'em, casilla 9 con Beyoncé. Season Noacahan en la posición 9 y Dua Lipa. No, Noacahan está en la posición número 8 con Stick Season y Dua Lipa con Training Season en la casilla 7. Ariana Grande, Yes And, posición 6. Sabrina Carpenter con Feather, posición 5. We Can't Be Friends, la canción de Ariana Grande en la posición 4 esta semana. Con Tate McRae en la posición número 3 esta semana, estable en esta casilla. Y ahí teníamos a Beautiful Things en la posición número 2, desbancada del número 1. Con Benson Boone en la posición número 2 esta semana. Así se mueven los éxitos, así ustedes lo deciden y así pueden empezar a votar ya por sus canciones favoritas. Ahí están todas las canciones con sus encuestas respectivas a través de nuestra cuenta en Twitter. Síganos allí en X o Twitter como arroba la X Cali Oficial. Por ahí estamos en super contacto con ustedes. Participan por nuestros premios y pueden votar por sus canciones favoritas. Los invito a que sigan conectados con nosotros. Estaremos 24/7 con ustedes aquí en la X96.5, llenando sus oídos de más música. Número 1. Indiscutible el número 1 de esta semana. Bueno, ahí está Teddy Swims, que reingresa al número 1. Ya había estado aquí en esta posición y ahora pues sube nuevamente del lugar número 2. Sube un peldaño hasta el número 1 y se queda con la posición más importante en nuestro conteo. Lose Control con Teddy Swims. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore.

La X, al aire. La X 96.5. Más música. Creamy, wanna smoke with me? Okay. Turn this mug up 800 degrees. Whole team eat, chefs cause she's a treat. She's so bougie, bougie, I'll never teach. I'm a savage, had a tooth nasty. Talk big, big, but my bank account match it. Hood, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters kept my name in their mouth, not a gagging. He say the way that thing move is a movie. I told him, boy, we gotta keep it lowly, meet a room key. I done bled the block and now it's hype, hype, tunchy. I'm mood and I'm moody. I'm a savage. Okay. Classy, bougie, ratchet. Okay. Sassy, moody, hey. Nasty. Hey. Acting stupid, what's happening? What's